Espérate. No, era... Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola, hola, estamos en nuestro programa número 18, le damos la más cordial bienvenida. Ya estamos a viernes 3 de agosto, el tiempo pasa volando, así que estamos muy contentos de seguir en sintonía. Les contamos que, bueno, somos la 93.5, Radio La Tue, de Coyhaique hacia todos los territorios, y los días sábados salimos por radiocurruf.org, retransmitiendo para todo el mundo, todo el globo. Así que qué bueno que se unan a nuestra sintonía y ahí les vamos a ir contando qué sucede. Hola a todas, a todos aquellos y aquellas que nos escuchan. Feliz de estar nuevamente aquí al aire en la 93.5 FM. Y por la radio online, así que alístense, ya pongan oreja a la radio, que vamos a comenzar con una nueva versión de Caja de Pandora. Tenemos muchos temas, temas musicales y temas de conversación, así que ya alístense, llame ahí a la gente que esté alrededor de ustedes, a los jóvenes, a los cabros chicos, a los abuelos, para que conversemos, discutamos y nos entretengamos un rato también escuchando buena música. Así que ya damos inicio a este programa número 18 de la Caja de Pandora y estamos en pie de guerra y resistencia junto a ustedes. Hola, hola, saludando a todos los que nos están escuchando todos estos viernes y todos los que están ahí aguja al dial y nos apañan y nos dan toda la buena onda, y bacán que siga funcionando este proyecto. Saludar a todos aquí, a todos los coyhaiquinos, coyhaiquinas, y a todos los que nos están escuchando ahí en Temuco, aguante la Puelmapu. Y nada, pues les dejo aquí un tema de un cabro, al monito, aquí un llamado a todos ustedes, un llamado, solo pónganle oído a la letra, es muy bonita. La magia creadora del caos, inmerso en mi espíritu de caos, inmerso en mi espíritu de caos, inmerso en mi espíritu de caos, de caos, de caos. De muchas maneras se puede encontrar a quienes buscan lucrar con la vida de otros, pasando por alto los traumas y la sangre derramada cada día, a cada momento. No siento así alaridos que puedo sentir cuando camino, corro y respiro, y me siento a pensar en que esta vida de mierda frecuentaba la pasividad. vamos a disponerle cargo el trabajo salarial y la comodidad impuesta. Mucho mejor es hacer las cosas mismas. Hacer las cosas tú misma. De dejar de consumir restos de animales, inyectar veneno en los cadáveres, incendiar las carnicerías, hacerse cargo de hermanos rescatados, son maneras de boicotear a aquellos que no les importa algo más, llenarse los bolsillos con dinero, a aquellos que no les importa el sufrimiento entero. Que todos podemos asimilar, que todos podemos asimilar sufrimiento ajeno, que todos podemos asimilar. Si me corto un dedo sangro, si me rompo un hueso bañando, y si tú me ves, dime si no te valoré también. Es un llamado a no olvidar a aquellos que están sufriendo. Es un llamado a informar, es un llamado a informar, es un llamado a atacar, es un llamado a rescatar, es un llamado a la destrucción total, es un llamado a atacar, es un llamado a atacar, es un llamado a rescatar, es un llamado a rescatar, es un llamado a atacar, es un llamado a la destrucción total. Sí, ya estamos de vuelta con este programa de Caja de Pandora. Estamos aquí en Coyhaique para el resto del mundo. Y bueno, el primer tema que vamos a tocar hoy día es un tema que en verdad venimos desde hace un tiempo siguiendo y dándole cobertura, que es en torno a lo que trata con la mega minería transnacional que está pegando, haciendo una arremetida súper fuerte dentro de la región de Aysén, y también lamentablemente tiene su símil al otro lado de la cordillera, en lo que es el actual territorio argentino. A propósito de lo cual, vamos a comentar un suceso que ocurrió durante la semana pasada, el fin de semana, día sábado, que hubo una concurrida marcha en lo que es la provincia del Chubut, que es la localidad vecina que tenemos aquí en Coyhaique, que está al ladito de nosotros. Y bueno, aquí la compañera nos va a comentar un poco lo que pasó. Ya, les voy a leer la noticia que de lo que nos comentaba aquí. Dice: masiva marcha en Rawson contra la avanzada minera. Esto en la provincia del Chubut, como decía, que al otro lado de del alambre, los vecinos argentinos. Una importante movilización recorrió la capital provincial para manifestarse contra la mega minería. El sábado por la tarde, vecinos de la región del Valle marcharon a la Casa de Gobierno y a la Legislatura Provincial para denunciar el lobby minero que busca sacrificar 2/3 del territorio chubutense para la mega minería transnacional. La masiva movilización contó principalmente con vecinos de las localidades de Rawson, Trelew, Madryn, Gaimán y Dolabón, y resaltó la diversidad en ruidos y colores. Un numeroso grupo de motos acompañó la marcha. También se hicieron presentes representantes de comunidades de pueblos originarios y pobladores de la meseta que rechazan la iniciativa minera que entrega sus territorios a actividades contaminantes mientras sufren un abandono estatal de años. Justamente un vecino de la zona de Gastre tomó el micrófono en el acto de cierre. ¿Ahora se acuerdan de la meseta? Se han olvidado que la hicieron convertir en un basurero nuclear. En referencia al proyecto de los años 80 que la movilización de los chubutenses logró frenar. La meseta sí tiene futuro, tenemos tierra y agua para producir. No queremos megaminería, queremos ser productores. A continuación, habló por la Asamblea por el Territorio una vecina de Puerto Madryn, quien comentó que viniendo por la ruta veían el basural que precede a la ciudad capital. Si no pueden controlar ese basural, ¿cómo van a controlar las megamineras? Esto recién está comenzando, no podemos permitir que se instalen. Además, explicó que sería un puerto de su ciudad por el que transitarían todos los químicos que se utilicen para las mineras. Hablaron también representantes de la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios y distintos movimientos mapuches tehuelches de la región. Estamos vivos y de pie para reivindicar nuestro derecho al territorio y al buen vivir. Como organización mapuche, como Cátedra Abierta, nos pronunciamos ante el avance, la invasión y el saqueo de las empresas transnacionales de extracción minera y petrolera sobre nuestros territorios ancestrales. El gobierno dice que la megaminería es la única alternativa, pero nuestras comunidades han sido históricamente postergadas por parte de los gobiernos tanto provincial como nacional, quienes no han dado respuesta a las demandas urgentes de estas poblaciones, habilitando a las mineras a que ejerzan un rol asistencialista en la zona. Casi finalizando, Lucas Fossati de la Asamblea Rawson advirtió que el proyecto de zonificación puede ser votado cualquier martes o jueves, por lo que insistió que todo el pueblo debe mantenerse alerta. Bueno, eso es lo que está pasando en la provincia de Chubut. Esta marcha se ha llevado a cabo el día sábado y al parecer, bueno, tiene mucha similitud a lo que está pasando acá, en este territorio, acá en la Patagonia, que también están entrando con toda la megaminería y se está pasando por alto la opinión y la gente que vive muy cerca de los lugares donde quieren entrar, pues. De hecho, ya están haciendo hoyos, ya están ahí, pues. Ya están haciendo perforaciones aquí en Ibañez y son 101 perforaciones que ya están instaladas, aunque todavía no está aprobado. Entonces, y ni siquiera hubo una consulta ciudadana. Entonces, todo el aguante para allá, porque igual son hartas como pueblos que se juntaron y eso genera mucho más presión y se está visibilizando la situación. También podemos ver que esa zona está, aparte de la minería, está siendo afectada por hartos problemas más, porque también está la propuesta de poner bases militares. Así que también ojo a la provincia de Chubut, que se le viene harto revuelo, porque aparte de todo el conflicto mapuche, todo el conflicto con Véneto, todo el conflicto con las minerías, también quieren poner bases. No estoy segura si son bases gringas o son bases israelitas. Eso tengo que confirmar más, pero solo sé que se vienen las nuevas bases de entrenamiento a los militares, como las mismas bases que se están operando en Chile como Operación Jungla, como lo mismo pero en Argentina. Así que ojo también ahí, están al lado nomás de la cordillera y una invasión se viene, se puede venir muy pronto. Y nada, nuevamente siempre perforan todos lados, siempre quieren invadir, así que eso. No sé si vamos a la otra noticia. Interesante igual que, por ejemplo, vemos lo que está pasando en Chubut y lo que está pasando acá, y como que hay hartas similitudes en tanto en cómo actúan las empresas, como la actitud que toma el gobierno ante la presencia de estas empresas extractivas, que son altamente devastadoras del medio ambiente y de las comunidades. Por un lado tenemos un Estado que se olvida de los lugares, que no les da cobertura de nada y con lo tanto les da como un pie a las empresas para que entren, y para que entren casi como unos dioses que vienen a traerles el progreso y vienen a traerles las oportunidades que siempre se le han negado a la población. Eso por un lado. Por otro lado también no existe una consulta ciudadana. Lo que decía la gente de Chubut era que a ellos nunca se les ha consultado la posibilidad, si es que ellos quieren o cómo ellos quieren llevar a cabo su vida, tan simple como eso, sino que se les impone un modelo, se les impone una idea de cómo debiera ser su supuesto desarrollo, este desarrollo entre comillas, que al final es devastación. y además siempre al igual que lo que está pasando ahora en la región de Aysén, en torno al lago Chelenco, hay un choque ahí, como porque como que la gente está llevando unas iniciativas para un lado y el gobierno o el Estado con las empresas lo quieren llevar para otro lado, que es totalmente contrario, y se ve que no es coexistible una cosa, una idea con la otra. Estamos hablando del desarrollo turístico o del desarrollo de la agricultura a una escala humana, una escala, una baja escala, versus lo que sería la devastación y el extractivismo despiadado por parte de las empresas y del Estado. En Ibañez está pasando lo mismo que en Chubut. En Puerto Madryn es un puerto que se conoce por la llegada de las ballenas, y ahora ¿qué van a hacer? Van a descargar todo el cianuro, todos los químicos por ese puerto. ¿Qué va a pasar si se da vuelta un barco? ¿Qué va a pasar si un camión bota por error todos esos químicos al agua? ¿Qué va a pasar con esas ballenas? Fueron, pues, o sea, no hay posibilidad de vida en ese lugar si es que pasa algo así. No nos olvidemos que manejan químicos súper fuertes como ácido sulfúrico, cianuro, y que esos vehículos circulen por la población, circulen cerca de las casas, y hay una contaminación inmediatamente con eso. Entonces hay una serie de puntos que ya a mí por lo menos me llaman la atención y que me estarían mostrando más que estos son hechos aislados. Es como una actitud casi ya a nivel que pasa de los estados, sino que es como una actitud de modelo de desarrollo, y me conecta directamente con lo que es Planirsa. Me conecta directamente con lo que es eso, que ya pasa, rompe las fronteras, rompe los gobiernos, rompe las poblaciones, y como que está, es algo, una esfera mucho mayor que ni siquiera nos imaginamos que podemos tocar nosotros, quizás, o golpear si queremos derrotarla, ¿cachai? Y por ahí creo que va el análisis, creo que por ahí hay que tenerle ojo y juntarse con la gente del Chubut, pues, si estamos viviendo lo mismo. Quizás la solución igual está entre nosotros, igual. Eso. Seguimos entonces con este mismo tema, pensando en lo que está pasando acá en la región de Aysén. Y eso nos trae a una noticia que hemos seguido, como les decíamos delante, que es sobre la llegada de las empresas mineras a la zona del lago Chelenco. Está Puerto Ibáñez, Chile Chico, que están con proyectos mineros, pero la comunidad no está tan de acuerdo. Y asociado a esto está la creación del Parque Patagonia, que en estos momentos está muy en tela de juicio por parte de las autoridades, que sabemos que están coludidas con las empresas mineras. Entonces, en el marco de esta discusión entre Parque Patagonia, las poblaciones aledañas que viven en la ciudad, en los pueblos, y las grandes empresas asociadas con los municipios que quieren hincarle el diente a los recursos naturales, es que se está generando una suerte de diálogo, y en este diálogo están pasando cosas, y eso es lo que nos va a contar aquí la compañera. Ya, esto en Chile Chico. Mediante un comunicado difundido la tarde del miércoles por sus canales oficiales, la Asociación Gremial de Turismo de Chile, de Chile Chico, informó la decisión adoptada por la Asamblea de retirarse de la mesa de trabajo impulsada para abordar la creación del Parque Patagonia. Esta instancia nació tras la visita que a principios de junio hiciera a la localidad el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, que es liderada por el municipio local, y su vocería recae en dirigentes ligados a la minería Cerro Bayo. En la declaración, la organización señala que en relación a nuestra participación en las mesas de trabajo por Parque Patagonia, efectuados en la municipalidad, la agrupación se mantendrá por el momento al margen de la contingencia y a la expectativa de la definición de procesos participativos formales e institucionales. Aclara que nuestra organización estará siempre disponible para garantizar nuevas iniciativas no se contrapongan ni afecten el desarrollo sustentable de nuestra actividad ni aquellas que naturalmente se nos asocian sinergéticamente. El comunicado es firmado por la presidenta Verónica Arratti, la secretaria Pamela Aguilar y la tesorera Catherine Muñoz. Esta decisión se habría adoptado luego que en los días previos creciera la tensión entre el uso del territorio para turismo o para la minería. La principal diferencia que es el destino de los terrenos fiscales en la zona Quebrada Honda, que pasarán a ser parque de alto interés turístico por su cercanía con el circuito de las Cuevas de las Manos de la Reserva Nacional Hainimeni, donde la sociedad Southern Gold, controlada por la australianos Eucus Ming, realiza sondajes para megaproyecto de explotación del oro, Los Domos. Bueno, aquí podemos ver cómo se están peleando el uno con el otro, pero al final ninguno vela realmente por la reserva como reserva, la tierra como es por sí, que tienen que dejarla tranquila. Todos se están peleando por un cacho de tierra solamente por explotarlo nomás, ya sea el oro, ya sea el turismo. Y lo mismo también, no hay consulta ciudadana, de nuevo pasan a llevar a la gente. De nuevo, lo mismo que yo les decía, hay un control también, pues qué va a pasar cuando la ciudadanía realmente se rebele contra esto. Al final, por algo también están poniendo bases militares, por algo también están, genera ruido, pero saben que tienen que poner un control social antes de que venga una revolución de las masas, para cuando digan, no quiero esto en mi patio. Entonces hay que generar ruido antes de que nos pongan estas bases, hay que generar ruido antes de que vengan estos camiones a explotarnos, y hay que generar ruido también antes de que ellos estén peleando este pedazo de tierra. Tenemos que pelearlo nosotros, que estamos viviendo acá, que es como nuestro lugar de estadía. O sea que también pues son todos los que estamos aquí, coyhaiquinos, chilechiquenses. Bueno, no sé. Sí, la verdad es que es bien preocupante la situación que se está dando en Chile Chico. Además que, como dice ahí la nota, esto está muy influenciado por los sindicatos de la ex mina Cerro Bayo, mina que fue cerrada por la negligencia ocurrida dentro de ella, que resultó con dos mineros atrapados que hasta el día de hoy no encontraron más dentro de los piques. Entonces está muy influenciado, está todo muy tergiversado. El alcalde ahora está pidiendo una consulta ciudadana, siendo que en esa misma alcaldía, cuando estaba Hidroicén, se pidió una consulta ciudadana y el alcalde se negó. Entonces, ahora que le conviene, porque él es un instrumento de las mineras, que le conviene, porque además tiene una población que está muy desinformada, quiere hacer una consulta ciudadana. Entonces, ojo con esos hitos dentro de la discusión, porque uno diría, ya, ¿qué más democrático que una consulta ciudadana? Pero esa persona está jugando con ese elemento, porque al final no está entregando toda la información a la población, la gente no, o sea, puede decidir, pero va a decidir de una forma muy sesgada. Además que ellos casi que controlan el pueblo y hacen y deshacen como quieren. La gente que está en contra la estigmatizan, la aíslan, la tratan de gente que no quiere el progreso. Bueno, si es progreso de destrucción, claramente que no lo queremos. Si el progreso quiere decir que tú tienes que competir con el de al lado por lograr generar lucas, que al final lo único que benefician es un capitalista culiao australiano que viene de la mierda del mundo a dejar toda su basura contaminante acá, claro que no lo queremos. Entonces va por ahí la situación. Y además recordemos que en Hainimeni, el mismo ministro que hoy hace la avanzada de la minería poniéndole toda la fianza, el mismo ministro de minería fue el que tuvo que denunciar a la empresa por extracción ilegal dentro de la reserva Hainimeni. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En un gobierno totalmente cómplice con el capitalismo? Bueno, eso ya lo sabemos hace qué rato, pero así es el actuar de estas personas. Y además estamos hablando de territorio ancestral ocupado por etnias como la Tehuelche, que fueron exterminadas en esos mismos territorios, y hoy queremos sufrir una segunda exterminación a manos del mismo que los mató a ellos, que es el capitalismo. Entonces, ojo con eso, estar alerta, y llamamos a la gente a que se entere, se eduque también, no crea todo lo que ve en las noticias, la radio, los diarios. Sí. No, el llamado es que se informen, porque la información creo que es la herramienta básica para poder tener una postura frente al tema y poder hacer como esta bola de nieve de informar al de al lado, y el de al lado comenta, y así se forma igual un poco más la inquietud. En Ibañez igual falta eso, en Ibañez falta que la gente se informe, porque también el tema del proyecto lo tiraron así por la radio y informaron súper por debajo a la gente, que la gente allá escucha radio todo el día y no existe mayor información más que estas personas que se están organizando y todo. El cuestionamiento es lo que está... Eso quería llegar, a lo que dijiste tú. ¿Qué pasa? Ya, podemos pedir una consulta ciudadana y todo, pero al final, si se valida eso, igual van a salir para atrás, porque no hay mayor adherente al movimiento contra las mineras, porque no hay información, porque en Ibañez está la península de Levicán, están los vecinos de ahí, hay otros vecinos aledaños que no tienen idea de lo que está pasando, son adultos mayores, y ellos tampoco, la mayoría de la gente de Ibañez es adulta mayor, y ellos no se van a acercar a una asamblea, ¿cachai? Igual van a esperar escucharlo por la radio, y la radio está manejada por el alcalde, entonces, por el municipio, entonces es súper brígido cómo poder agilizar los palillos para que se genere un movimiento mucho más grande. ¿Cómo llegamos a esa gente, po? Y es a través de la información, porque finalmente ahora se va a empezar a rayar la papa que como vienen las mineras va a llegar más gente, vamos a tener mayor capacidad de como hotelera para mantener a la gente que viene a trabajar, el turismo va a aumentar. Y ese es el argumento, le van a dar trabajo, pero igual, no sé, es súper rígido. Yo fui al lugar en donde estaban haciendo las perforaciones y están al lado, o sea, al lado de Ibañez. No, son 3 kilómetros, tú te demoráis, ¿cuánto? 5 o 10 minutos en llegar al lugar, y camináis un poco, y hay un hoyo, camináis otro poco, y hay otro hoyo, y así. Entonces, igual el llamado es a informarse, y a ir para allá, y conocer la zona, y darse cuenta que de verdad, si es que se llegan a hacer se llega a concretar esto, va a dejar la pura pata. O sea, weá va a matar Ibañez. Así que eso. Nos vamos con unos temas, ¿ya? Rendirse jamás. Nos vamos con ese temita y luego vamos con Rendirse jamás y Mata Hembra. Y luego venimos con el segundo bloque aquí en Radio La Tue. Por la 93.5. corazón pequeño, muéstrame las olas, haz que me maten, pero sin tanta demora. Clávame en el pecho los cristales negros de aquella botella que empezó con esta historia de las poblaciones callampas, donde nunca pasa más nada, porque es tan caro la mar, necesita un lugar que en mi choza de palo no me alcanza. Bueno, ya aquí estamos nuevamente por la 93.5 en Coyhaicuec. Bueno, hoy día ya estamos a 3 de agosto, pero hace dos días atrás pasó un año de la muerte de Sebastián Maldonado en la ciudad del Bolsón, en el Río. Hace un año a Sebastián Maldonado la policía argentina, Gendarmería Argentina, entró a la comunidad del Lofa allá y entró en forma de reprimir a las personas que estaban ahí. Entre esas agarraron al brujo y nada, pues lo mataron a palo. Y y sus amigos, este 1 de agosto en la ciudad del Bolsón, hicieron una actividad a los cabros y nada, pues lanzaron un pequeño libro así de compilados de poemas que escribió el brujo en el trayecto de su vida, un poco de lo que estaba pasando allá, también de otras. El brujo también participó de grupo en Chiloé también, de compañeros que también están siendo activistas en Puerto Montt, en Chiloé, de jóvenes tehuelches que también están luchando por el extractivismo, la salmonera. Entonces ahí hay un poco de la vivencia de ellos, y ahí pronto vamos a reeditar el pequeño librito de poemas y de escritos que puso Sebastián, y pronto estará por aquí por Coyhaique, por estos lados. También esto quería funar también un documental que está saliendo que se llama El Camino a Santiago o El Camino a Santiago, creado por, no me acuerdo el nombre de la mujer, pero apellido Kirchner. Nada, pues este documental lo que muestra, tienen que verlo por sus propios ojos, pero no le crean nada. Realmente es malísimo. No sé si alguien más quiere decir algo por esto. Bueno, sí, decir que nada, pues, el odio a toda la gente que realizó esa acción contra el compa, y que no hay olvido, la memoria existe, así que nosotros estamos aquí para seguir recordándolo y para también para ajusticiar y vengar la memoria de Santiago, así que seguimos también en pie de lucha, a pesar de que las fuerzas represivas, tanto de este lado como de la parte oriental de la Patagonia, se han llevado varias compañeros y compañeras, pues no solamente a Santiago, que a recordar que un mes después de Santiago desapareció otro chico, Rafael Nahuel, y así, pues qué decir lo que ha pasado a este lado de la Patagonia, pues, entonces nada más que desearle todo el odio a la policía bastarda, a la gendarmería de Argentina que realizó ese cobarde asesinato, y recordar que el joven Nicasio Luna, que de acá de Cochrane está involucrado en los hechos también, pues, y lo están tratando de enjuiciar. Él está, igual se le ve tranquilo, está por las cosas que él ha dicho y ha manifestado, no habría mayor problema, pero la justicia argentina lo quiere extraditar y eso es bien peligroso para él, así que estar ahí atentos también, pues. Y saber de que siempre nos van a estar eliminando también, como está pasando en otros lados, en Argentina, que también pues han matado a todos los líderes, entre comillas líderes, pero a la mayoría que tienen activismo más directo, tal vez también pasa en el norte de América, porque hay un documental muy bueno que se llama Nos Están Matando, que dura 15 minutos, pero un documental donde se ve, se profundiza sobre la matanza de líderes indígenas en el Amazonas, en Colombia, en Panamá, en Nicaragua, y esto está pasando en los últimos 4 años, que ya más de 300 líderes, o más incluso yo creo que son, han sido asesinados, contratados por sicarios. Entonces al final, ¿quiénes están detrás de esto? Los que quieren ser dueños de estos pedazos de tierra para explotarlo, ganar plata y después irse. Si al final los que vamos a terminar viviendo en la miseria vamos a ser nosotros nomás. Y que al final es el futuro que nosotros estamos dejando a las futuras generaciones. Pero más que nada, también lo veo por la naturaleza. Porque al final también lo afecta a todos, no somos los únicos viviendo en este pedazo de tierra, sino que hay millones de seres que también están viviendo. Y eso es lo que pasa con todos nosotros y nosotras. Y ahora lo más cercano que tenemos es aquí la Patagonia, donde vivimos, tenemos nuestros pies. Y que antes que no hubiera frontera, antes simplemente nos dividía la montaña, pero si éramos todos juntos, una comunidad. Entonces eso también hay que tenerlo presente y solidarizar y hermanizar con nuestros compañeros del otro lado. Así es, y no olvidar por ejemplo también a los compañeros del caso 21 Mayo, que igual se está diciendo que están siendo criminalizados por el hecho de ser activistas en contra de lo que es el IRSA, que son gente activa, partícipe de grupos en contra de este proyecto, y todo el montaje que se está realizando a su alrededor tiene que ver un poco con las tareas que ellos desempeñan en contra del sistema. Así que no olvidarlo y claramente se criminaliza, se estigmatiza y se mata a la gente que no está de acuerdo con las ideas que están llevando a cabo los poderosos, pues. Así que en ese marco es que se da la muerte de Santiago y no lo vamos a olvidar y también darle todo nuestro apoyo a la gente de allá del Pulov que sigue ahí en resistencia. Escuchamen, siguen ellos a pesar de toda la represión, siguen ahí, siguen parando sus cosas, sus casas, recuperando territorio y a pesar de que hay una fuerte represión. Una fuerte represión y mentirosa más encima, porque también ahora este mes de agosto o a principios de septiembre creo que va a ser, van a empezar los juicios a 5 compañeros del Bolsón, también de Comodoro, o sea de Puerto Deseado, que van a ser enjuiciados por abandono del cuerpo, porque están culpando a ellos de la muerte de Santiago Maldonado. Entonces al final igual es bien asqueroso el Estado porque está poniendo una coartada con sus propios compañeros. Entonces también hay que dejar de creer un poco la tele, los diarios, porque son todos medios fascistas que van a mantener un control social, una imagen también de que ellos nunca van a perder, pues, y van a tapar la verdad y van a hacernos enemigos entre nosotros, y al final el único enemigo es solamente uno, que ya sabemos cuál. Y nada, no sé si alguien más quiere comentar, vamos a ir con un tema de El Nido del Cuco y otro de Producto Interior Bruto. Así que nos estamos viendo a la vuelta con otro bloque. Mirando las ventanas, queríamos escapar, echarnos a correr, huir de la ciudad. Pasa nuestra vida sentados en los bancos, escuchando mentiras de los autoritarios. Cansados de esperar, cansados de escuchar, cansados de vivir en esta sociedad. Caminamos por el mismo lugar, todo sigue como está. El viejo mundo adulto que no comprendemos, nos educan para esto. Caras rígidas que veo pasar, me pregunto cómo pueden soportar. Ya lo pensamos, volarlo todo y tocarlo fuego, y así como los pájaros, volar con rumbo incierto. Y un día lo pensamos, volarlo todo y tocarlo fuego, y así como los pájaros, volar con rumbo incierto. Y un día lo logramos, volamos todo y tocamos fuego, y así como los pájaros, volamos con rumbo incierto. Llora esta canción tan negra como el mar, con tu corazón perdido como yo, naufrago en la soledad. De este vino que hace mal, y un espejo se alejó con las risas de ese bar. Dios no estaba allí, se fue volando como el humo del día. hospital en que alguien me contó que tú ya no estarás. Para guardarme ese pan y alojarme con amor al recuerdo de tu paz. La sonrisa que no está y el amigo que servía mis tristezas en el bar. Me llevo a la micro aquella de la vereda dorsal, la vereda capital, para volverte a encontrar. Bueno, volvemos con nuestro tercer bloque ya de Caja de Pandora por la radio La Tue 93.5, saliendo todos los viernes, como a las 5 de la tarde más o menos estamos saliendo el programa. Bueno, seguimos con otra información que nos llega de nuestros amigos vecinos peruanos, de una situación que está ocurriendo en esa zona. Nos enviaron un audio en donde ahí nos van a contar más o menos qué es lo que está sucediendo, y luego volvemos con el análisis. Radio Encuentros, contenidos para la difusión del mundo indígena. La contaminación por la actividad petrolera está causando numerosos problemas en la población indígena de la Amazonía Norte de Perú. Tal es el caso de las comunidades Fernando Rosas y Arutam, pertenecientes al pueblo indígena Huampis, ubicadas en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Radio Encuentros habló con Rehuel Salas, APU o representante de la comunidad de Arutam, sobre cómo descubrieron la filtración de crudo proveniente de la estación de bombeo número 4 de la empresa Petroperú. El agua está contaminada con petróleo crudo, como se lo llama ya, por un descuido de la empresa de Petroperú, una irresponsabilidad de parte de ellos, hace ya más de 30 años, que filtra petróleo de la estación 4 Morona. Ahí siempre se da la malaria y falcíparo. Pero hace 4 años atrás se dio una temporada más, o sea, fue la temporada que más casos se ha visto de esa enfermedad. Entonces, a raíz de eso, las brigadas que entran por la cuenca del Morona hicieron unos estudios ahí y le pidieron a la población que limpiaran así en la orilla de la quebrada, ¿no? Porque estaba así con bastante vegetación. Porque posiblemente eso era un posible donde vivían los mosquitos, los zancudos. Entonces la población, las dos poblaciones se unieron, deliberaron y ahí es donde vieron presencia de eso. Y entonces hicieron la reunión en las comunidades como suele hacer y se pasó a excavar el terreno, ¿no? Y ahí es donde se encontró a 50 centímetros más de profundidad. Es un suelo manchado con petróleo, con el crudo, que así a simple vista no lo puedes ver, pero si lo remueves la tierra, ahí está. Ante este descubrimiento, las comunidades decidieron contactar con ETEC International, una organización científica independiente, para que hiciera los análisis del suelo y del agua contaminados. Ricardo Segovia, hidrogeólogo de ETEC, nos cuenta sobre los hallazgos tras el análisis científico de las muestras. Las comunidades ya tienen su propia forma de saber que algo está mal, que algo no es normal. Está cambiando la vegetación, está cambiando visualmente cómo se ve el agua, cómo se ve el suelo. Tal vez está cambiando la cantidad de peces, todo ese tipo de cosas. En este caso, la comunidad Huampis de Fernando Rosas le pidió a nuestra bióloga de peces, doctora Diana Papoulias, que le analizara o le observara unas muestras que habían tomado en la comunidad. Esa muestra fue tomada por un monitor ambiental. Fue una muestra de suelo y una muestra de agua. Eso se tomó más o menos entre 10 y 25 metros de distancia de la estación 4, estación petrolera 4. Lo que hizo doctora Diana, primero es hacer un análisis visual nomás. En el agua estaba muy claro que sí hay presencia de hidrocarburos, sí hay petróleo en el agua. Porque en la muestra, en la misma botella, se podía ver que había una capa de petróleo encima del agua. En el suelo sí, la doctora hizo un análisis con un kit de... se llama un kit de TPH, por sus siglas en inglés, que son los hidrocarburos totales de petróleo. Y cuando la doctora hizo este análisis, efectivamente sí, el suelo también tenía altas concentraciones de petróleo. Tanto Rehuel Salas como Ricardo Segovia advierten sobre los peligros que genera en la salud la contaminación petrolera. Lo más común, dolor de estómago, heridas, manchas, en los niños más que todo, arrojan, fiebres, así paran los niños, esa es su salud. El petróleo no solo es un químico, sino que el petróleo tiene cientos de químicos dentro de lo que es esa masa negra. Están todos los hidrocarburos, muchos de ellos que son muy peligrosos, digamos para la salud humana, para la salud de peces, para la salud de insectos, para las plantas, para todo eso. Puede causar muchos daños, muchos cánceres, muchos problemas de reproducción, muchos problemas del cerebro. Todo petróleo dentro de esa mezcla va a tener también metales. Es muy común encontrar cadmio, plomo, encontrar mercurio, encontrar bario, cromo y todos esos, aunque en este análisis no se pudo definir cuáles metales existen, ya sabemos que hay una gran cantidad de petróleo y que todo el petróleo carga algo de metales. Y esos que mencioné, como el plomo, mercurio, cadmio y cromo, son de los más preocupantes porque esos sí causan muchos problemas. Ante esta situación, las comunidades de Fernando Rosas y Arutam exigieron, a través del gobierno territorial autónomo de la Nación One Piece, que la empresa y el Estado atiendan su situación inmediatamente, logrando el compromiso de la empresa de dar inicio a las actividades de remediación, así como de gestionar la provisión de agua apta para consumo humano en las comunidades. Bryce Pérez, presidente del gobierno territorial autónomo de la Nación One Piece, nos habla al respecto. Las demandas yo creo que se están cumpliendo, hemos estado averiguando, yo he pasado por Fernando Rosas y nos han informado que ya se ha dado inicio ya a las actividades de remediación y hay una empresa trabajando allí, les han puesto un tanque de agua a través de un tanque elevado, también les han restablecido la energía, se dijo que también le iban a dar a Arutam una motobomba para que pueda jalar agua de una quebrada, al principio se había dado una motobomba usada, eso también ha sido renovado. Pero si no hay presión por parte de nosotros, Petroperú siempre ha quedado con muchos compromisos sin cumplimiento. Ante todo esto, la visión de las comunidades y de la Nación One Piece respecto a la actividad petrolera en sus territorios es clara y tajante. Nadie vive de la actividad petrolera, porque es una estación de bombeo. Todo ya está, los trabajos anteriormente de hace muchos años, todo está igual. No se necesita mano de obra ahí en la comunidad. Quisiéramos que salga eso de ahí, porque está en la Amazonía en un estado muy crítico por la situación del oleoducto. Es un tubo viejo, cualquier momento va a haber un colapso en la Amazonía, contaminación, si es que se reventara el tubo. Bueno, nosotros en estos dos últimos talleres y en la última cumbre que tuvimos en Nueva Alegría, la posición es de evitar presencia de empresas extractivas en territorio One Piece, principalmente el de hidrocarburos. Evitar que estas actividades vengan a nuestros territorios y también puedan contaminar nuestros ríos, nuestros bosques, y nosotros estemos contaminándonos comiendo peces con plomo, con cadmio, con mercurio. Entonces es un rechazo total, definitivo, pero también hay que tener en cuenta que no solo es una decisión de los One Piece, sino también es una decisión de las cumbres mundiales sobre el cambio climático, donde muchos países del mundo desarrollados están rechazando el combustible fósil. Creemos de que debe haber otras alternativas renovables de energía y evitar que se siga utilizando el petróleo, que es contaminante para la Amazonía, que es fuente de vida para la humanidad. Radio Encuentros, contenidos para la difusión del mundo indígena. Y bueno, ese era el audio que nos llegaba desde el Perú, desde la selva amazónica del norte de Perú. Situación preocupante que está viviendo las comunidades por esos lados. Las empresas extractivistas, como quedó claro hoy en el audio, están contaminando, están haciendo pebre, el agua, el suelo, y por ende toda la vida en la naturaleza. Imagínense el Amazonas, el gran pulmón del planeta, si ya está hecho mierda, que queda para nosotros. Jesús, así que pues. Y también darse cuenta un poco lo que decía ahí en la nota, que él mismo se estaban dando cuenta que ya el agua que estaban tomando no era la misma que antes, que ya los peces que estaban no eran los mismos que antes, que ya la vegetación está cambiando, está siendo explotado. Entonces al final es lo mismo que está pasando aquí, pues, por ejemplo, ya las especies invasoras han eliminado otras especies, creo que la trucha que era nativa de aquí ya no existe o está muy muy al borde del peligro de la extinción. También nosotros cuando podemos ver el río, después que pasa, desde que sale del río Simpson, empieza a bajar un poco más, se puede ver un poco más turbio. Se puede ir notando también en el paso del tiempo, en 5 años más, yo creo que los salmones que las salmoneras ahora casualmente se le han escapado o han tirado muertos al mar, 5 años más va a repercutir en algo que, de hecho, ya la pesca artesanal se está viendo afectada, y tal vez va a llegar un momento en que de verdad ya todo nuestro entorno va a cambiar tanto que vamos a tener que, no sé, qué va a pasar realmente, en qué momento realmente va a estallar todo, hasta cuánto tiempo más el humano va a seguir soportando la miseria. Y nada, pues, de darse cuenta de repente los alrededores de cada uno, el que tiene en su entorno, cómo va cambiando. No sé si alguien... Bueno, y sí, pues, tú decías que había una repercusión directa sobre las especies, pero también se decía en el audio que es evidente la repercusión que tiene en el cuerpo de las personas ya, que habitantes del lugar, pues. Comiendo peces que están contaminados, tomando agua diario que está contaminada con diferentes metales, con diferentes químicos que son pura mierda al cuerpo. Y eso está pasando allá en Perú, pero acá, como decías tú, nosotros consumimos salmones, igual se escapan, igual se consume, o sea, igual se ensucia las aguas, se dañan las napas, de eso mismo la gente vive en cuanto a la agricultura. Entonces está la pura patada y el extractivismo parece que no para. La gente se sigue levantando contra eso, pero es mucho más fuerte, parece. Sí, aquí que hay de ejemplo nuevamente que la mega industria, la mega extracción, la devastación es algo que va, nos está destruyendo, nos estamos destruyendo y opera de la misma manera. O sea, le importa una mierda a la comunidad, le importa una mierda a la vida salvaje, no le interesa saber si la gente que está ahí toma agua, los animales tienen que desplazarse a otros lugares, porque son los primeros que se dan cuenta que un río está contaminado. No necesitan los animales que una experta vaya, ellos mismos se dan cuenta que el agua, imagínense que dice que uno mira el agua y se ve que tiene petróleo. Esa va a estar ya, es como territorio ya devastado. O sea, ¿qué vaya a poder plantar en un lugar así? ¿Qué vaya a poder, si no podéis tomar ni agua? Tenéis que puro irte de ahí, po. Y como ya hemos conversado en otras ocasiones, las petroleras y la minería en la selva amazónica es súper fuerte, trabaja al margen de todo lo establecido. Hay minería y petroleras ilegales, extracción de madera ilegal, y hacen lo que quieren, encuentran una comunidad y si les da la gana las matan, los hacen desaparecer a todos y ya está, y siguen su rumbo. Entonces la intención de pasar este audio igual va por liberar la información y que acá se entere lo que está pasando en otras territorialidades, que no es muy distinto a lo que está pasando en Ibáñez, en Chile Chico, y quizás es mucho peor, pero no por eso nos vamos a quedar sentados y no vamos a hacer nada por tratar de frenar esta devastación que se nos está viniendo. Así que conectando ahí los dos territorios. Qué bueno que está pasando esto de la interconexión entre nosotras. Y nada, pues, el extractivismo está ganando simplemente por el control social también, pues, porque al final ellos tienen las armas, ellos tienen el entrenamiento, ellos tienen ya toda la estrategia estudiada de antes del comportamiento humano, de cómo cada paso que damos nosotros, ellos van uno más adelante porque esto ya lo estudiaron. Ellos ya explotaron Europa y ya lo arruinaron, entonces ahora vienen por nosotros. Y ya saben cómo es, y además tienen el poder de las armas. Por algo pagan sicarios, por algo contratan policía, por algo invierten millones de millones en armamento militar, en armamento para la policía, para que cuando las masas salgan a rebelarse puedan pegarle una bala por la espalda y así callan al pueblo y a los demás los dominan a través de la internet, de los medios de comunicación y los hacen vivir en las burbujas que vivimos. Les regalan migajas para que se queden callados, los matan a los que son más acción directa y así han tenido un control durante años. Así que hay que idear bien la estrategia para poder ganar alguna vez. Y nada, pues les dejaré con un tema, Producto Interior Bruto. Ahora sí va, por la 93.5. Date prisa, cartero, que ya estoy esperando. Mi nombre es Manuel Vergara, soy padre de Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo. Les pido, les ruego que nunca se olviden de un rostro, nunca se olviden de un nombre. Yeah.

Vamos a empezar con una primera recomendación de aquí del compañero. Ajá, ya. Como recomendación para este capítulo voy a decir al poeta mapuche Elicura Chihuaylaf. Le recomiendo un libro que se llama De Sueños Azules y Contrasueños. Poesía está en mapuche, en mapuzungún y en winkazungún. Ahí elige usted en qué lo lee. Eso, bastante preciso lo que dice aquí la compañera. No vea tele, esa wea no muestra nada la pulenta, no muestra lo que está sucediendo afuera, sino que lo que ellos quieren que nosotros creamos. Así que si quieren liberarse, tampoco digo que sea la panacea absoluta un libro o un documental, pero empezar por ver otras cosas. Eso. Y muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y acuérdese, todos mienten. Menos nosotros, nosotros no mentimos. Igual mentimos. Ya, dentro de otra recomendación, le quiero extender la actividad de próximamente que se está organizando por unos compañeros, la Feria del Libro y las Artes Independientes, acá en Coyhaique, que se va a llevar a cabo el 11 y 12 de agosto. En ella habrán foros, lanzamientos de libros, vienen unos representantes del Comité Chileno Mapuche, de la solidaridad con las mujeres kurdas y con el pueblo kurdo. Y bueno, más lanzamientos de libros de acá, de editoriales que son locales, de lanzamiento de presentaciones de revistas, van a haber cuentacuentos, la sección infantil, talleres de arpillera y poesía. Y va a finalizar con una tocata, en donde va a estar Abismo, Mata Hembra, que viene de Santiago, ¿qué más? Tinta Chino y Código Morse. Así que nada, pues va a estar lleno de sorpresas para que vaya, asista y bueno, va a haber feria libre también, por lo que me soplan por interno. Así que feria libre durante ambas jornadas, todo el día. Vaya, asista, difunda también. Y el día... bueno, eso. Yo quería recomendar, lo vuelvo a repetir, Nos Están Matando, documental de la selva allá sobre los dirigentes indígenas que lo están matando a ellos, nos están matando a nosotros. Y que nada, a informarse, a conectar redes, a hacer redes y acción directa nomás. Así pues, si se la van a llevar barata, que se la lleven no tan barata. Bueno, nos estamos viendo próxima semana 93.5 acá en Coyhaique y en Santiago, o sea, en Santiago, en Temuco, por la radio Curruf. Y un saludo allá a los cabros de la Curruf. Aguante, cabros. Grande proyecto. Eso, dar las gracias. Ahora si tienen alguna información que hacernos llegar, la pueden mandar por correo postal, porque no tenemos correo todavía. Así que eso, muchas gracias. Y eso, mientras haya tanta desigualdad, habrá muerte a los ricos, muerte a los patrones, los odio a todos. Mientras haya miseria, habrá rebelión. Eso, mierda. Libertad a los presos políticos, a las presas políticas. No jale, tiren.